Ah, qué puntualidad. Casi te diría que jugamos al anticipo. Antes de que sean las 11 de la mañana. Ah, Pedro, mirá quién vino. Hola, ¿qué tal? No, ¿cómo andan? Juan y de Pierno vino. Vino Fede Miravalle. ¿Es mi momento, quizás, y de bueno, hacer un descargo? Lo que pasa es que no tengo claro sí, qué es lo que habló ante mi ausencia, que no, obviamente soy consciente que fui ausente el martes pasado. No pude. Ah, no. Tuve te un mató. Compromiso te ineludible. Dijo que venís cuando querés, que al final él que te había elogiado de que estabas cumpliendo con regularidad, lo dejaste pagando. Te agradezco. Dijo Juaní que hoy no vino aduciendo una enfermedad cuyo certificado no hemos visto. Todavía no se vio la formalidad. Ni va a llegar nunca, ya te digo. Qué feo, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tira palabras así? Porque sí, después, cuando le toca arriba a uno. Así, mirá qué bueno, así. Mirá, qué bien. Sí, te escuchaba. Hay un espacio que hay que llenar cuando no está Juan. Sí, por supuesto. Sí, un espacio generoso. Yo me estoy dando cuenta. Voluminoso. Fíjate lo bien entro ahí. Perfecto. Bueno, claro, y te obligó a cambiar de silla encima. Sí, pero no es inocua su ausencia. No, tenés razón. Pero me parece que la perdió el famoso Sevilla, todo claro, eso. Claro, si se fue. Sí, me gusta más esta. Me parece que me quiere más esta cámara a mí. No lo tenemos a Juan y no va a poder tirar las paredes que está acostumbrado con Miravalle, pero bueno, vamos a tratar de bancar pero los trapos. Pero bueno, como podamos. Sí, no, te traje. Vamos a escuchar algunas músicas y. Mirá, en este año arrancamos, me parece que bastante a propósito. Creo que lo que podemos englobar es de qué está viviendo el músico, de qué está viviendo el artista de los últimos 10 años, 15 años, porque estuvimos hablando de lo que sale en la entrada, de lo que sale, sí. Trajimos el tema de los vinilos, que hay bandas que están empezando a vender más vinilo, porque tienen que de alguna manera monetizar lo que ha dejado de entrarles de por aparecer, la corra, claro. Y hoy nos vamos a dedicar al tema recitales, ajá, shows, sobre todo los multitudinarios. Claro. Los de acá, los de Don Caballo Mota, Chinche Molle, Galgueo. Lo ponemos. Se llama Galgueo. No seas malo, se tampoco Galgueo, para decir Galgueo. Es muy difícil. Pero no es masivo. Se hace difícil, se claro, hace difícil, con costos importantes. ¿Tá? Por eso, vamos a hablar de la cosa. Los recitales masivos, sí, lo grosso. Y yo, usted sabe que yo no soy periodista, pero sí en algún lugar leí que hay que citar las fuentes cuando uno cuenta algo. Entonces hay que reconocer sí, de que el disparador ha sido un informe que hizo el periodista en Infobae, Gustavo Gravia, que es. Sí, ahora pasó del fútbol, fútbol a la barra brava, de la barra brava al policial. Gustavo Gravia. Y ahora sí, acoso, sí. Lo que pasa es que es muy fan, es de ir a recitales todo el tiempo, eso ya lo sabía, digamos. Estaba metido entonces en ese tema. Se ve que tiene que hacer un informe de algo. Y no lo tenía en el rubro. ¿Viste? Te digo la verdad. Sí. Cuando me lo comentaste fuera de micrófono, creí que yo estaba ignorando que veo otro Gravia. Y no es el mismo, el que le puso el foco a las barras bravas, sobre todo. Sí, sobre todo. Al menos hizo conocido por eso. Sí. Sí. Bueno, él empezó a contar cuestiones personales. Como que. Lo primero que le pasó, AC/DC estuvo el mes pasado acá. AC/DC creo que puede ser el último show que estuvo acá en River. Le dicen, bueno, mirá, le dicen sold out, terminaron enseguida, qué sé yo, las entradas. Bueno, ajá, dos días antes, otra vez entró a la página y había entrada. ¿Y qué pasó? Entonces, primer tema para desarrollar. ¿Cómo hacen los jóvenes? Sí. El FOMO. ¿Sabes lo que es el FOMO? Ay, no me acuerdo. Bueno, en hay algún una momento idea, lo aprendí y después, como no lo tengo incorporado, ¿viste se me lo que te dice? ¿Qué era? ¿Viste los locales que te dicen liquidación por cierre? Pasá tres años después y sigue estando la liquidación por cierre. Sí. Bueno, se o está trabajando. O la despedida de los chalchaleros. Podemos hablar de los chalchaleros. Así. Sabina, me parece que ya es la tercera vez que se viene a despedir acá. Digamos todo. También. Ah, ¿sí? ¿También? Sí, también. Claro, el FOMO, sí, está. El FOMO. El FOMO en inglés es lado, Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo. Bien. ¿No? Entonces, hay un gran aliciente a decir, sold out, se terminaron las entradas, listo, ya claro, está. Obvio que hay muchos que compran las empresas de turismo, como Jump Travel, que te lleva, o sea, digo que es probable que se hagan compras corporativas para empresas, no digo que no. Pero hay un montón de entradas que no. Entonces la idea es, la compro hoy porque no, porque no va a haber. No hay más para que te sientas parte de un evento, además, más mística que le da el tema, ¿no? Conseguí una, lo que no tiene nadie lo tengo yo. Bueno, y hay una idea que lo hemos hablado acá y muy seriamente en esta columna con el señor ahora... ¿Ausente? Sí. Juan Ignacio de Pián, que es la juventud de... ¿Viste cuando vos decís, tenés que ir a tal recital? ¿Conocés la banda? No. Pero hizo 9 shows. Claro. Quiero ir a ver Coldplay. ¿Conocés? No. ¿Te gusta? Más o menos. Pero tengo que estar. Claro. Tengo que sacarme una foto ahí. ¿Viste? Tengo que hacer una selfie en la cancha de River porque yo quiero decir que estuve ahí. Eso sería una parte, ¿no?, que tiene que ver con personas que de última les importa el importe de una entrada, que no les importe tanto, ¿se entiende? Claro, sí. Que diga, que entren que personas de otro teca, palo. Claro, que tienen la teca y bueno, la gastan en la guita y quizás 20 años atrás no iba a un recital, la gastaba en otra cosa, claro. A eso voy. Y ahora sí, porque es un... Sí, es un evento, es algo... icónico, y entonces hay que estar un poquito ahí, mostrarse, tener la historia en Instagram. Estamos escuchando, la India está poniendo algunos temas de los Stones, algún tema de AC/DC. Ese tipo de bandas que han llenado muchísimos estadios de River acá, siempre que vienen las últimas veces se habla de la última gira. Esa es otra cosa. Bueno, pero... Porque capaz hubo algún caído, puede ser. De los Stones ya hubo caído. Por las dudas te dicen, pero bueno, puede ser la última, ¿eh? Guarda. Viste, ojo. Todo apunta que naturalmente podría... ¿Cómo no te voy a cobrar un poquito más? Vas a estar ahí. Bueno, eso por un lado, ¿no? Eso vamos a empezar a hablar de esto del FOMO. Por otro lado, no es un tema internacional. Aumentó casi un 100% las entradas al Cosquín Rock del 2025 al 2026. Al Cosquín Rock, en casi pesos estamos en hablando. En pesos, ya salimos de los contratos de pesos. Ahí está, mira que bien. ¿Qué? Bueno, eso... ¿Tenés la cifra? Sí, la tengo. Sí, en dólares. Vamos a hablar de dólares primero porque por eso es una medida un poquito más estable. No, por eso te preguntaba si la duplicación del precio era en pesos. Es lógico, como que siguió la inflación, sí. En todo caso un poco más. Si pagaba 100 pesos para el Cosquín Rock, obvio que no. Pagaba 100 sí, te pesos. Entiendo. Y pagaste 200. Tiene que ver con inflación. Inflación y algo más. Pero... Y un poquito más. Sí. Bueno, pero Gravia le pregunta a Palazzo. Palazzo es el organizador de Cosquín. Del Cosquín. Y él lo que dijo es, acá tenemos algo importante que tiene que ver con Argentina en el último año, que es costos de transporte, muchísimo. Sí. O sea, claro. La nafta son 5 veces más. ¿Y sí? O sea, no tiene nada que ver con la inflación, no tiene nada que ver con el tipo de cambio, alto. No tiene nada que ver nada. Bueno, eso es un combustible que es algo... Atendible. Generadores, claro. Transporte, fierro. También energía eléctrica. Energía eléctrica. El costo energía eléctrica, que es servicio, sí. Bueno, muchísimo. Está bien, podemos entenderlo. Y otra cosa que me llamó la atención, pero la verdad es que es atendible también. Hay una cantidad de eventos. Vamos, imagínate lo que es un Cosquín Rock. ¿Qué significa? Desde catering hasta... iluminación, hasta pantallas LED, transporte, estructura metálica, sí. Sistema de sonido, consolas, iluminadores. Bueno, hay tanta cantidad de eventos que, digamos, hay mucha más demanda que oferta. Entonces, se están negociando distintos precios, distintas prioridades. Como que cuesta conseguir servicio puntual para... Exactamente. Exactamente. Sí, qué sé yo, cámaras de televisión, exactamente. ¿Cuesta más o cuesta conseguir? Claro. Sí, la verdad que sí, como que es algo que lo está agregando los costos porque aparte le pasaron otros números, digamos, entre un cosa y el otro. Ese sería como algo que nos está pasando acá. Eso justifica el aumento de los recitales locales, sí, de bandas argentinas. Tal cual. Bien. Unos ejemplos así, por ejemplo... Sí. Los Stones en River, cuando vinieron, el campo salía a $50. La primera vez que vinieron, la historia de los Stones, no sé si te acordás, viene Keith Richards a la cancha de Vélez. Llena 2 canchas de Vélez. Tenía una banda que como es en Estados Unidos, en Inglaterra, tocada en teatritos para 5.000 personas, que claro. Richard llegó acá, llenó dos veles. La primera vez que venía un Stone. Se rompió la cabeza, sí. Se rompió la cabeza y dijo, muchacho, la próxima gira la tenemos. Porque ellos creo que habían estado. Que fue la del menemismo. Blue Lunch, en el año 95. Aquella foto inolvidable de Menem con un traje amarillo. Hermano. Tremendo. Claro, en el 95. Tremendo, en el 95 Voodoo Lunch Tour. Salía $50. $50. En época de 1-1, además. Exactamente. 50 pesos, mirá qué lindo. Ibas a ver a los Stones por 50 pesos, decilo ahora. Bueno, 50 pesos. Claro. Bueno, ¿y ahora cómo sería? Tremendo. $50. $50 son $50. 70.000. 1.400, claro, sí. Bueno, no. Porque el 2016, que fue la última vez que vinieron, 70.000 pesos, subió al doble, $100. Y la inflación en Estados Unidos no da. Exactamente salió el doble. El doble campo. En dólares. El campo. Claro. Terrible. ¿Eso cuándo fue la última vez? 2016. Y se dice que va a venir ahora. Se dice que va a haber una gira de los Stones. ¿Y por qué? A ver. Bueno, ahí se le pregunta... ¿Por qué? Bueno, hay un montón de cosas. Sí. Bueno, de las cosas que hemos hablado recién, de lo que es la producción nacional, la parte de coso, el caché de los artistas, acordate esto que decíamos que era, yo antes, mi principal fuente de ingreso era la venta de discos, lo que hacía, me iba de gira primero porque me gusta tocar en vivo, y después para promocionar los discos. Las giras eran de promoción, claro, de los discos. Sí, tal cual. ¿Entendés? Sí, sí. Ahora está... Lejos es la principal fuente de ingresos. Al revés. Claro. Se dio vuelta la tortilla. Sí, claro. Es más, el disco lo único que es una cosa física coleccionable. Casi que lo hablamos el otro día. El disco promociona los shows. Sí, sí. Claro. Tal cual. Sí. Tal cual. Muy loco. Bueno, entonces, primero, el cachet de los artistas, mucho más. Una cosita particular que tenemos en Argentina, que suele pasar en un montón de lugares, es que cambió el sistema de. Yo me quería acordar porque yo fui a ver a los Stones en el 98. Creo que las entradas las compré en la disquería Musimundo en pleno centro y no me costó tanto. Creo que había puntos de venta. Musimundo vivo. Tal cual. Tenemos que hablar algún día del cómo es David Musicanova versus Goliat Musimundo. ¿Eh? Sí, podríamos hablar una vez. ¿Qué era? En la misma cuadra. En la misma cuadra. De Santa Rosa estaba Musicanova bancando los trapos contra el increíble. El Goliat de Musimundo. Sí, bueno. Sí, tal cual. Bueno, entonces, 98 decís que... 98 no, porque me acuerdo, porque no creo haber sufrido tanto como el periodista que está al lado de Gravia, que dijo yo estuve con 15 cuadras de cola fuera del Monumental para comprar una entrada. Ahí mismo. Para comprar la entrada en la boletería de la cosa. La puta madre. O sea, claro, que estamos hablando... Pero en esa época era así también. Así. Era con así. Todo, y se compraba en la puerta, era natural. Claro, viste, ibas a obra o mandabas a un primo con la El plata. Que compraba la anticipada, claro. era una especie de tarado, incluso, de demasiado ansioso. Tal cual, tipo tal que, cual. Sí, no sé qué pasó ahí, sí, porque bueno. Hay otra cosa. ¿Qué pasó? Todo en la tecnología. Nos pasó todo. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vos tenés la posibilidad de estar en Santa Rosa La Pampa, qué sé yo, comprar la entrada por internet, que te traiga por todo. Todo a cambio de un servicio, porque ahora salen más caras las entradas también por una cosita que vos ves, ahí siempre que se llama cargo por servicio, lo tiene también para Planeta Entrada, o sea, hay bandas locales que ya están comercializando sus entradas ahí, son fáciles de cosas, tenés promo con Mercado Libre, a veces tenés cuota, bueno, pero tenés una cosa que se llama Service Charge, que es cargo de servicio. Bien. Cargo de servicio en el resto del mundo, 3 a 5% del valor de la entrada. Cargo en Argentina 10 a 15%. ¿Qué lo parió? ¿Qué argento? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces vamos a decir hoy por qué? Pero ¿habrá una explicación para eso? ¿Cuál será? ¿Eso es actualmente o históricamente? También esa pregunta, ¿no? Te digo actualmente, no lo sé. Porque todos tenemos esta noción de que el precio del dólar, onda que está atrasado. Viste que el gobierno nos dice los jubilados cobran en dólares más que nunca. Más que en nunca vida, en la vida. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el dólar tiene un precio, entre comillas, falso, si es que existe un precio verdadero. Pero sí. Y entonces las cosas también aumentan en para equipararse, para compensar ese atraso. Pero no sé si es histórico, es bien de argento. Bueno, eso lo que acabas de decir del dólar sí fue una de las causas de que habló de cosas. O sea, hay costos, claro, en dólares más caros. El agente de pop art es uno de los principales proveedores de shows internacionales de acá, que es Noya. Sí, contá algo de eso. Que en este momento esa idea de dólar atrasado requiere más dólares. Claro. Un montón de costos. O sea, claro, la nafta sale más dólares, no sé. Sí, sí. Un montón. La energía sale más dólares. Pero para darte, por ejemplo, para tratar de pensar de que es un negocio en donde creo que lo único que perdemos son los que compramos entrada. Porque el otro día, otro dato hermoso que me encantó. Yo creo que el primer recital internacional del cual yo tuve memoria, porque había venido Queen, muy grande, fue el festival de Amnesty del año 87, 88, que vino Sting, Bruce Springsteen, Tracy Chapman. Bueno, había sido un festival, tuvo León Gieco, Charly García de los nuestros. Había sido un festival y para un lugar, en un momento donde había una escasez de artistas internacionales, claro, le pagaron $100,000 a la cancha de River. Ahora sale $1,000,000 cada noche la cancha de River. Al club River Plate se le paga un palo por noche. Mirá vos. Y dentro de convenios, porque creo que entiendo que o Pop Art o Live Nation, uno de los dos, $1,000,000 la hicieron, noche. Sí, sí, sí. Como sí, la película de, sí, o sea, no de hay, Mimuri. Digo, $1,000,000 la noche. No, ahora entiendo cómo. Es rarísima la gran. Pero bueno, era así. ¿Por qué, ahora entiendo por qué River se deja destrozar la cancha, que es una vergüenza? No le importa el nada. Último partido. ¿Qué no, le va no a importar? Le importa nada. Claro. Y supongo también tiene que ver, sí, con la mejora de ese estadio. Porque el Monumental, o el más Monumental, como se llama ahora, sí, también tiene hoy muchos mejores, sí, servicios que hace unos años. Me llamó muchísimo la atención. El año pasado, a fines del año pasado, fui a ver a Kendrick Lamar, el rapero del momento. Está bien, no era la popular, era la platea. Fui a los baños y estaba mejor que el Paseo de la Plaza. Impecable, claro. Parecía, sí, el teatro hermoso. Sí, sí, sí. Terrible cómo está la cancha. Claro. Sí, bueno, estará pensado. Y ahora creo que consiguieron un contrato para la techar, consiguieron un préstamo millonario, sí, sí, para, sí, millonarios. O sea que va para eso. Va principalmente para, sí, una función. Y escúchame. Pero entendés, sí, ¿no? Que no hay inflaciones, claro, de Estados Unidos. No hay inflación no, de... No, no, es acá. No hay nada. Es un tema, o sea, una burbuja argentina. Claro, y bueno, y nosotros medio que lo elegimos en dólares para buscar una moneda más estable, pero también tiene costos que no se pueden entender. Pero bueno. Y por ejemplo, si vinieran los Stones, sí, que decís que a lo mejor vienen, sí, vos que andás ahí, ¿cuánto te cobrarían para ir al recital? No sé, pero va a tener que ir mucho más arriba. Si 2016 ya pasaron 10 años... Muchísimo más. En dólares incluso. Sí, sí, sí. Claro. Ah, y otra cosa, bueno, sí, yo es difícil de comparar acá, porque también los shows, esto de que los artistas cobran más, los promotores tratan de sacarle más plata a lo mismo. Entonces vos ya tenés, por ejemplo, creo que el DCDC tuvo tres campos. El campo VIP, VIP, VIP. Ah, claro. El campo VIP. El campo final. Claro, ¿entendés? El Intimi Campo. Claro. Intimi Fielto. Después tenés, claro, el palquito de no sé qué, no, claro, sé cuánto. Sí, sí. Con la copita de champán. Exactamente. Que ¿no? Podés ir con tu amante y no te filman como les pasa. Pobre lo de Coldplay. Claro. Por eso hay que ir a ver, vayamos a ver que esto que el otro la otra vez, que no te filmaba. No te filma, ¿no? Nadie. Ahí no te la pasás bien, tal, ahí India. Nos encontramos de todo ahí, ¿viste? Che, bueno, a ver si tenía algún dato más. Bueno, tenía alguno. Has hecho una descripción de por qué no vamos a poder ir a los recitales, sí, cada vez van a ser este. Mirá, AC/DC, sí, 1999, sí, la general salía a $45. Sí. Ahora el 2026, $140. Misma ubicación. Oh, el triple. De 45 a 140. El triple. Sí, terrible. Terrible. El triple en dólares. Sí. Claro. A ver si tengo algún otro dato acá. Mirá acá cómo tiro. Pero todo. Entonces es así, es cada vez más elitista, sí, sin llegar a ser elitista posiblemente, porque siguen siendo populares y masivos, como decimos, pero... Tal cual. Pero es cada vez más difícil. Y la nueva que se viene, la que se está por venir, que ya está en Estados Unidos y ya trajo bastantes quilombos, se llama, es lo que hablan de Mercado Libre y de YPF, precios dinámicos. De acuerdo a algoritmos que detectan cierta hora de demanda, cierto día, cierto coso, va a cambiar la entrada También. El precio. El precio. Y fluctuando, así que va a ir fluctuando. Claro, porque hubo una ola de compra, digo, vale más, ponele. Vale menos porque se cayó. No te manejo mucho el algoritmo, pero se hace. No podemos, no se puede estar tranquilo nunca. Es la hora, ¿no? La época, no podés estar estable. La idea es no poder estar tranquilo. Claro, yo no pienso lo mismo, que sea ansioso para todo. Te quieren romper la para cargar nafta, hasta para ir a un show, hasta. Sí. Ya no dura. Esto empezó con los futbolistas que antes jugaban 20 años todo en un mismo club. La estabilidad completa y permanente. Y ahora, mirá. Terrible. Quería ver si me mandaba. Tengo que mandar mensaje. Saludos. ¿Saludos? Mi amigo Seba Roldán comió un asado. Bien, está bien. Seba Roldán, un siempre asado escuchaste. Que No. Comió él, se hizo un asado, sabe asado. Pero algún día le voy a decir que nos invitó. No, quería agradecerle en este momento que hice un buen asado. Acá me aportan un dato, no sé cómo va con no es comparable con las bandas que venís mencionando, pero Arjona, sí. 500 lucas. Es un montón. 500 mil pesos para ver Arjona. Es un montón. Es un montón. Sting. ¡Mamá! Sting salió menos de 500 lucas. Bueno, sí, pero Sting no es Arjona, discúlpame. Tenés razón. Dios mío. ¿Qué lo recorrió? No, bueno, pero. Bueno. ¿Qué bar? 500 lucas. 500 lucas. Sí, para que te cante, qué sé yo, señora de las cuatro décadas o la otra, la del colchón ese. Bueno, un dato que capaz que algún día lo vamos a transformar así en una historia que sea más con más condimentos. Sí. Hubo dos bandas, una es Pearl Jam en los 90. Directamente le hizo un juicio a Ticketmaster, porque ahí sí había una relación diciendo, loco, mirá. La gente que a mí me escucha, hay muy pocos artistas donde realmente dicen, bueno, mirá, es más, tenemos uno muy comprometido con un montón de causas, se llama Roger Water, que cuadruplicó, cada vez que viene sale cuatro veces más caro ir a verlo, ¿y digamos? ¿Y qué decís que Pearl Jam dijo? Pearl Jam dice, no, loco, yo quiero que para, vaya mi gente que gana menos, digamos. No puede ser que la entrada salga en mis costos, lo que yo le entrego a Ticketmaster, le salga $50 y vos me la querés vender a $85. Claro. Terminaron en juicio, terminó fallando a favor de Pearl Jam. Pero, ¿qué pasa? Ticketmaster, que tiene una historia muy de cómo las empresas terminan siendo un monopolio, ahora Ticketmaster es Live Nation. Live Nation es todo. Todo, todo. Hoy Live Nation es todo. Como la cerveza, ¿quién es la cerveza? No sé, Quilmes, todo. Sí, pero es Brahma, todo, ahora es brasileño. Pero todo. Bueno, es lo mismo, es sí. Brahma, es Quilmes, sí. Tal Quilmes cual. Nos dicen acá para que sea más sí, argento. Sí, y hacemos la promo del mundial y todo eso. Comiendo Di María como si fuera re argentino porque come quesito con asado de Quilmes. No te creo, no te creo. Todo el capital va para cosas. ¿Y qué otra banda? Y otra banda más nueva, que sí fue contra los precios dinámicos, fue The Cure. En la última gira, también dijeron, no, pará. Estos van a ser los precios y hay otro negocio muy grande que es el tema reventas también. Yo ya he visto algunos eventos, yo he ido a un evento. ¿Qué, las propias empresas o cuál es la sospecha? Sí. Que las mismas empresas, directamente tienen como operadores, como si fueran, porque hay un documental que vi la otra vez, que son como si fueran los traders. Claro. Es como que ven la hora de la entrada, o sea, el día y la hora que se cotiza la entrada, te lo venden, te lo acceden, compran, chupan. Vos pensás que para Taylor Swift acá hubo una cola virtual, ¿sabés lo que es una cola virtual? Vos te dices, sí, que la que página estás esperando, te dice, ahí F5, usted está en el puesto número tanto, claro. Y vos andás F5 todo el tiempo. Bueno, conozco a alguien que le pagó a una persona que cobra de eso, de quedarse a las 3 de la mañana con el F5, te cobra una comisión. Bueno, así que como que nunca existe el valor final de la entrada. Sí. Es rarísimo, y la verdad es que es toda una trampa también, ¿no? Donde estaremos más viejos, che. Por porque supuesto. Yo primero me veo, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Estamos más viejos. No estamos más quejosos. Pero yo digo, no, qué yo sé no, yo mi me viejo quejaba más antes. Si yo hablara con mi viejo y decía, yo me iba a la capital, no iba a ver. Primero banda afuera no iba a ver, no me interesaba. No sé, después la música siempre era en vivo, hacía un baile en la capital, arriba. Era mucho más sencillo, o sea. Baile en la capital arriba. Bueno, eso es lo que me contaba mi viejo. Bueno, qué sé yo. Pero qué va, claro. Dice, yo, no, yo pero los amplificadores no. Recuerdo haber ido a ver, por ejemplo, La Rata Quiere Queso, el espectáculo de Mario Loriga y de Charly Olivera y compañía. El Pedazo se llamaba, El Pedazo. Bueno, también, viste, Piero con Prema en el Club Estudiante, cuatro parlantes, así medio a la que te criaste. Bueno, pero ya está, sí, qué sé yo. Listo. Ahí te podías colar. Capaz que estamos grandes, sí. Estamos grandes, eso no hay ninguna duda, pero bueno, pues lo que nos están haciendo... Yo creo que estábamos más grandes, pero también más pobres, loco, porque cada vez sale más. Sí, y cada vez que uno está más pobre, porque hay otro que está más rico. Eso también. Buah. Me quedo con eso. Listo. Me voy. Al final salió esto mucho mejor que si hubiera estado Juan. ¿Viste que salió más fluido? Espectacular. Dijimos lo que hay que decir, no nos fuimos por la rama... anduvimos por el camino que teníamos que recorrer. No me sorprende. A mí tampoco. A mí no me sorprende. ¿Qué querés que te diga? Me voy con una banda que a mí me gusta mucho personalmente. Espero que la... Pará. ¿Qué? Completá sí. para que tengamos un Juani de Pián 100% resentido. Sí. Contame qué obra de teatro vas a ir a ver en las próximas horas. Voy a ver Historia de una capital. Epa, la de Armando Lagarejo. Sí, exactamente. Sí, sí, ya le dije. Más, le adelanté que tenía la que plata, comprar la entrada. ¿Cómo no, ahí no. ¿Cómo está la el adelanté tema? Adelanté porque nos cruzamos en la pileta. Ah. Lagarejo Master Lagarejo Master .com.ar conectas. Pero tenés un meet and greet, Tomás, ¿no? Claro. Vas a tu casa, te invita un vinito, qué sé yo, qué sé. Bueno, ¿y novedad despedida? Sí, con una banda que me gusta mucho, se llama Alabama Shakes, que estuvo acá en Argentina, que no sé cuánto salió la entrada. Alabama Shake. Alabama como Shake. Como Pronto Shake. Sí, como Pronto Shake, Alabama Shake. Repiola, hacía como 10 años que no sacaban un disco y volvieron y está re lindo. Bueno, buenísimo. Gracias. Adiós. Por estar. Un gusto como siempre. Hasta el martes que viene, Fede. Adiós. Miravalle. Gracias.